La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, les doy la más calurosa bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Ya días tenía ganas de volver a estar con ustedes y pues, bueno, aquí estamos. Transmitiendo una vez más desde Barracón Digital, Honduras, su amigazo César Escobar estará acompañándoles en el programa del día de hoy. Tenemos un tema muy interesante e importante para compartirles, el ciberactivismo en Honduras. Así que sin más detalles, comencemos. Para comenzar, les comparto algo bien general sobre el significado de ciberactivismo. El ciberactivismo es la práctica de utilizar tecnologías de la información y la comunicación como Internet y las redes sociales para promover la causa de grupos sociales o políticos y abogar por un cambio en la sociedad. A menudo se refiere a la participación en protestas, movimientos sociales o a través de la Internet y otros medios electrónicos o digitales. Esto es a nivel mundial y Honduras no es la excepción. A lo largo de estos años se ha hecho un trabajo grande sobre este tema y debemos estar en constante actualización para estar al día del acontecer nacional. Recibimos un mensaje de Doña Chon del País Lalin, Tibucá, y nos dice: hola César, mucho gusto. Sabes, siempre escucho el programa y este tema ahorita que va empezando me deja un poco confusa, porque ya tengo conocimiento yo de el ciberactivismo, pero te quiero preguntar algo. ¿Puedo hacer yo ciberactivismo desde mi comunidad? Doña Chon no sabe lo que me alegra que esté pendiente del programa y la respuesta a su pregunta es sí, y le explico por qué. Y le voy a dar un par de ejemplos y verá de lo que hablo. El activismo se ha mudado de las calles a las redes sociales durante la pandemia. Movimientos como Las Vidas Garífunas Importan y ¿Dónde está el dinero? Creo que todos recordamos esa campaña, ¿verdad? Ha trascendido incluso fuera de las fronteras en las cuales grupos de personas han externado sus demandas y más respuestas sobre temas del país. Estas plataformas ayudan a denunciar no solo a nivel nacional, sino al mundo. Vamos generando ruido y alertas en estas cuentas de medios internacionales que algo está pasando y nos vamos volviendo visibles. Así que Doña Chon, cada vez que usted comparta una publicación para denunciar, digamos, actos de corrupción, ya estamos haciendo ciberactivismo. Pero no podemos dejar de un lado algo importante que ahorita le explico. Y sobre lo que les voy a explicar es seguridad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la seguridad si estamos desde casa en nuestras redes sociales? La cosa no es tan fácil, les diré. Así como cuando salimos a las calles a manifestarnos tenemos un protocolo de seguridad, ¿no? Pues así mismo debe ser cuando hacemos ciberactivismo. Les doy otro ejemplo. En las movilizaciones se infiltraban personas ajenas al movimiento, o los policías y militares también se infiltraban para debilitar y perfilar a las personas de estos grupos. Pero ahora se infiltran también en las redes sociales. Te escriben a cualquiera de tus redes y te preguntan cosas así como ¿en qué organización estás? ¿Cómo te pueden ayudar? Entonces ahí es donde debemos de tener sumo cuidado, ya que no sabemos la forma en la que van a actuar y no debemos bajar la guardia. Les dejo un par de tips para que podamos evitar un poquito este problema. Como número 1, ver qué información tenemos en nuestras redes. Número 2, revisar que las personas que nos siguen están dentro del mismo camino o que de repente realizan el mismo trabajo o tienen el mismo pensamiento. Número 3. Tener cuidado qué tenemos en nuestros teléfonos móviles. Número 4. Mantener un perfil bajo o crear una cuenta aparte para realizar ciberactivismo. Y número 5, en general, tener buenas prácticas de seguridad digital y cuidados digitales. Y ahora, compas, un hilo informático. ¿Sabías que Barracón Digital tiene un proyecto llamado Escuela Ciberactivista, en donde se trabaja con distintas organizaciones y movimientos sociales del país, enseñando distintas herramientas de código abierto para el ciberactivismo, en temas como diseño gráfico, redacción y producciones audiovisuales, entre otros más? Hace poco se llevó a cabo el segundo encuentro de la escuela, teniendo como resultado la segunda generación de este proyecto. Si quieres pertenecer a este proyecto, puedes buscarnos en las redes sociales como Barracón Digital o visitar el www.barracondigital.org. Y bueno, después de ese hilo informático, les hablaré un poco sobre el tema de la escuela ciberactivista que tenemos con Barracón Digital. Inicialmente se comenzó el proyecto de forma virtual, ya que la pandemia pues, nos obligó a estar dentro del mundo de la virtualidad y desarrollar pues, estas habilidades comunicativas. Ahora bien, en la actualidad está un poco más tranquilo esta cuestión de la pandemia, pero siempre debemos de tener cuidado. Tuvimos ya interacción presencial con cada participante de las diferentes organizaciones. ¿Y cuál es la finalidad de este proyecto? Como lo decía en el hilo informático, es enseñar a hacer ciberactivismo desde los teléfonos celulares, aunque también es válido usar una computadora portátil. ¿Por qué mencionamos los teléfonos celulares? Porque es la forma más rápida y eficaz, ya que sabemos que cuando vamos a un evento o sucede algo, tenemos la necesidad de comunicarlo. Y la mejor manera es haciendo ciberactivismo desde nuestros celulares y en espacios seguros, porque también podemos transmitir la información hacia las bases de nuestras organizaciones para que se puedan retransmitir y podamos empezar a regar toda esta información y estos comunicados, ya sea una denuncia, ya sea una cuñita, cosas así. Déjenme contarles que también tenemos muy buenas experiencias y mencionaré una para ejemplificar. Tenemos a la colectiva de Pueblo y Barrio, que es una de las que se ha sumado recientemente a este proceso de formación y han aplicado tan bien los conocimientos que desde Barracón notamos el cambio en sus comunicados, en los diseños que suben y también dentro de sus redes sociales han estado compartiendo todo este trabajo. Entonces ahí es donde nosotros notamos ese cambio. Y la verdad felicito a la colectiva porque sí han puesto bastante, bastante empeño en poder avanzar en estos procesos formativos. Pero así como esta colectiva, también ha hecho el trabajo la CNTC, el COPIN, Arcoiris, Ofrane, COPA, Red Comal y AMIR, que son las organizaciones que actualmente están dentro de este proceso formativo. Ha sido algo bien difícil, bien retador, pero muy fructífero, porque las personas que están dentro de la formación han aprovechado cada herramienta, cada sesión virtual, pues cada acercamiento que se ha tenido ha sido aprovechado de la mejor manera. ¿Y cómo nosotros lo podemos notar? Pues mediante los comunicados y toda la información que ya se está transmitiendo a través de las diferentes redes sociales y hasta dentro de programas que ya tienen dentro de las organizaciones. Así que es un trabajo súper grande, súper bueno, el que podemos compartir. Así que, como también lo mencionaba en el hilo informático, recuerden, si alguien de la audiencia quisiera permanecer en este proceso de formación o pertenecer, mejor dicho, a este proceso de formación, nos pueden escribir también al correo contacto@barracondigital.org y estaremos compartiendo más información sobre este bonito proyecto. Y bueno, creo que nos quedamos con ganas de más, pero hasta aquí llega el programa del día de hoy. Esperando siempre su fiel sintonía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejedoras Digitales para seguir entretejiendo una red de conocimientos. Se despide momentáneamente César Escobar de micrófonos desde Barracón Digital, La Esperanza en Tibucá, Honduras. Muchísimas gracias y hasta la próxima.